Antología del pensamiento latinoamericano sobre la educación, la cultura y las universidades. Rizzieri Frondizi. La universidad en un mundo de tensiones. En la universidad en un mundo de tensiones. Misión de las universidades en América Latina. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1971. ¿En qué consiste la misión social? En ponerse al servicio del país. La gran variedad de zonas y necesidades confieren al desempeño concreto de esta misión diversidad de matices. Por otra parte, varía también con el tiempo, pues los requerimientos cambian con la evolución histórica. En nuestra América, y en la encrucijada actual, esta misión adquiere un significado especial. No puede consistir en la mera atención de las necesidades inmediatas del medio, sino que debe calar más hondo. La universidad tiene que convertirse en uno de los factores principales del cambio profundo que exige la dramática situación actual. Si no elevamos el nivel científico y técnico, y no lo ponemos al servicio de una acción social, no saldremos del estancamiento. El buen desempeño de la misión profesional es formar expertos competentes, dentro de las mayores exigencias modernas. La función social exige que esos profesionales sean los que el país requiere. Una universidad puede formar profesionales excelentes, aunque socialmente inútiles. A su vez, el fervor social no basta por sí solo. La ayuda tiene que estar respaldada por efectiva competencia técnica. La misma relación se advierte en el caso de la investigación científica. El cambio es la característica de nuestro tiempo. Afecta a todas las misiones de la universidad y particularmente a la misión social. Esta debe responder a las necesidades, requerimientos y aspiraciones de la comunidad, factores todos cambiantes. Ese es su aspecto dinámico. La otra cara depende del lugar donde se encuentre. De ahí que las nuestras tengan tareas diferentes de las europeas y norteamericanas, y aún varíen dentro de América Latina, pues las necesidades son distintas según el país y zona. Sin embargo, el principio general se mantiene: contribuir al desarrollo de la comunidad. Para ello, la universidad tiene que saber auscultar las necesidades del medio y, en algunos casos, anticiparse a ellas. No solo cambia la sociedad, sino la ciencia y la tecnología. El saber de hoy es solo una etapa de una ascensión permanente. Distintas son, pues, las necesidades y los modos de atenderlas. En este mundo de rápida transformación, nuestras universidades se han mantenido inmutables y muchas veces se han dejado llevar por la corriente de la historia. La poca sensibilidad social de las universidades de nuestro país se advierte cuando se examina el problema de las becas. Parece haber un deliberado propósito de no prestar ayuda a quien la necesite. Solo así se explica que en 1957 hubiera 6 becas en la Universidad de Buenos Aires, que tenía entonces 55.000 estudiantes. En las otras universidades la situación era similar. La falta de recursos era un pretexto, como lo probó la Universidad de Buenos Aires cuando otorgó más becas que todas las universidades argentinas juntas desde la fundación de la Universidad de Córdoba en 1621 hasta 1957. La ausencia de beca revela un doble hecho: que los estudiantes provenían de familias con recursos suficientes y que no se deseaba alentar el estudio a quienes estaban en la indigencia. Si necesitaban trabajar, debían trabajar. Ese era su destino, se decía, como si las condiciones económicas tuvieran algo que ver con la capacidad intelectual. El mayor cambio producido, aunque no por obra deliberada de las autoridades, es el que se refiere a la incorporación de la mujer a la vida universitaria. En la Universidad de Buenos Aires, el número de mujeres pasó del 1% antes indicado al 23,3% en 1958 y al 32% en 1964. Algo similar ocurrió en las demás universidades latinoamericanas. Se trata de un fenómeno mundial en continuo crecimiento. En muchas carreras universitarias hay más mujeres que varones, como ocurre en las facultades de filosofía y letras en la casi totalidad de nuestros países. Le siguen odontología y farmacia. En cambio, en ingeniería solo el 2% son mujeres. Salvo en algunos países muy atrasados, cesó la discriminación universitaria contra la mujer. Se mantiene, en cambio, contra los hijos de las clases de menor ingreso. Es cierto que el problema de fondo trasciende el ámbito universitario y es consecuencia de una estructura económico-social arcaica. Llama la atención, sin embargo, lo poco que se hace para aminorar la injusticia y seleccionar a los estudiantes dentro de una gama social más amplia. Formación de la consecuencia social de los profesionales. No hay una misión social única. La expresión denota un conjunto de actividades que tienen como característica servir a la comunidad en que se halla. La ayuda puede ser de necesidades urgentes aunque pasajeras, otra implica una previsión a la larga distancia. Unas se ocupan de necesidades de orden físico y otras de orden cultural y moral, las hay de tipo crítico en contraste con las de carácter constructivo. Todas tienden a servir a la comunidad al ayudarla, asesorarla y orientarla. La primera se relaciona con la formación de profesionales. Vimos en el capítulo anterior la importancia de este aspecto. Aquí no se trata de capacidad técnica, sino de conciencia social. En la mayoría de los casos carecen de ella porque las universidades desatienden esta importante tarea educativa. Una segunda misión social de la universidad es estudiar los problemas que afligen al país. Aun cuando formarán los profesionales que el medio requiere, con debida conciencia social, su misión quedaría incompleta. Todos nuestros países sufren males que la universidad puede y debe ayudar a solucionar. La interconexión de los problemas revelará la necesidad de estudios globales, especialmente los referentes a recursos naturales y al proceso de industrialización. Esta es la contribución de la universidad al desarrollo económico. Pero su misión social no se agota ahí. Debe también esclarecer los problemas de índole política y cultural y convertirse finalmente en la conciencia moral de la nación. Veamos en su orden cada uno de estos aspectos. No se trata, pues, de formar profesionales que fortalezcan el status quo y la sociedad de consumo en que vivimos, sino de capacitarlos para incrementar la producción y los servicios en beneficio de la mayoría del pueblo. Si bien hemos insistido en el aspecto económico-social, no hay que olvidar el cultural, porque los países, como las personas, tienen necesidades culturales. La ciencia básica cumple con la doble función. Un país que carece de buenos físicos es culturalmente subdesarrollado, aunque tenga un elevado ingreso per cápita, hecho que rara vez ocurre. El grado de desarrollo cultural de un país se mide tanto por el número y la calidad de sus escritores, músicos, pintores y poetas como por los físicos, matemáticos, químicos y biólogos. La necesidad de incrementar la ciencia básica no responde únicamente a razones económicas. La universidad no debe conformarse con atender las necesidades inmediatas. Su acción debe ir más allá y proyectarse hacia el futuro próximo y lejano. Los frutos de una labor duradera se recogen muchos años después. De ahí que tenga que anticiparse a las necesidades, más aún, que deba ser capaz de crear la necesidad de una vida más elevada. Estudios de los problemas nacionales. Formar los profesionales que el país necesita a corto y a largo plazo es el primer aporte de la universidad. No se agota ahí su deber social. Tienen otras tareas de índole similar y una de ellas es el estudio de los problemas nacionales. Todos nuestros países enfrentan dificultades diversas. Hay cuestiones urgentes que exigen rápida solución y otras a largo plazo que lo desangran en forma lenta y continuada. La diversidad se refiere igualmente a las áreas y a los niveles. Tales cuestiones afectan las formas fundamentales de la vida de la nación: salud pública, vivienda, alimento, educación, comunicaciones. No faltan los problemas del campo, la industria, así como cuestiones económicas, sociales, jurídicas, políticos. Todas ellas requieren estudios serios y bien fundados. Por falta de ellos, los gobiernos han postergado la atención de sangrías agotadoras, han tomado medidas a corto plazo o se han lanzado a la improvisación irresponsable, que origina más dificultades que beneficios. La universidad, en cambio, puede realizar esos estudios. Dispone de personal técnico de la más alta jerarquía en una gama muy amplia de especialidades. Su unidad institucional permite organizar equipos profesionales que cultivan disciplinas distintas y cuenta con laboratorios, bibliotecas, instrumental y demás medios imprescindibles y costosos. Puede relevar parte de sus obligaciones docentes y de investigación a quienes realicen esta tarea, que serán profesores con dedicación exclusiva. La utilización de ayudantes y graduados contribuirá a disminuir el costo. Además del conocimiento técnico y las múltiples facilidades, la universidad cuenta con un elemento muy importante: la objetividad para realizar el estudio. no está al servicio de ningún interés, salvo el de la nación, y debe ser capaz de resistir presiones políticas o de cualquiera otra índole. Por otra parte, tales estudios no perturban la labor docente y de investigación. Quizá puedan vigorizarla al ayudar a que las investigaciones hagan pie en nuestra dura realidad. El significado patriótico fortalecerá el entusiasmo del personal. En cuanto a la enseñanza, puede infundirle en muchos casos un sentido realista al tratar problemas del propio medio y no algo alejado en el tiempo y en el espacio. Un trabajo de esta naturaleza puede servir, además, para que la universidad salga de su encierro académico y los profesores aprendan a trabajar en equipo, con hombres que cultiven otras disciplinas. La falta de trabajo interdisciplinario obedece, en buena medida, a la incapacidad de comunicación de nuestros especialistas, que solo se entienden con quienes hablan la misma jerga técnica y se manejan con los mismos valores. Hay que echar abajo los tabiques que atomizan la labor científica. El mejor modo es la realización de un trabajo conjunto. Hay una última consecuencia favorable: dar a profesores y estudiantes mayor conciencia social. El valor de una investigación se mide generalmente por su calidad científica o técnica. En algunos campos es el único criterio aceptado. En otros, la utilidad es factor no despreciable. Es un error frecuente suponer que una investigación pura tiene mayor jerarquía que una aplicada. Muchos trabajos de alto nivel científico se iniciaron para resolver dificultades y dolencias que sufría la comunidad, desde Pasteur hasta la medicina y la ingeniería actuales. La utilidad no excluye el nivel técnico. En realidad, lo requiere. Los estudios nacionales tampoco deben realizarse a expensas del cultivo de las humanidades, sino que han de constituir un agregado importante a las actividades específicas de la universidad. Hay, por otra parte, cuestiones culturales de significación nacional que ella tiene la obligación de estudiar. Cabe señalar, por último, la necesidad de estudiar problemas políticos. La objetividad que debe tener la institución en esta materia no significa indiferencia. Quizás sea este uno de los campos más necesitados de esclarecimiento, justamente porque no se tiene conciencia de la necesidad. Frente a un problema estrictamente técnico, todos advierten la conveniencia de un estudio previo. Por el contrario, en política como en filosofía, el autoengaño es común. Nadie advierte la propia ignorancia. Se da por sentado que basta la simple opinión que se forma en el café o en la lectura de periódicos. La situación política constituye uno de los mayores males de nuestros países. Malgasta energías e impide una labor constructiva. Las causas son complejas y están enraizadas en campos muy diversos. Una es la incapacidad para analizar la situación y plantear los problemas claramente y en el nivel que corresponde. ¿Puede la universidad mantenerse indiferente frente a una situación que entorpece el progreso del país? ¿Cuál debe ser su contribución? Como ocurre en los demás casos, queda excluida la acción directa. Su aporte es de esclarecimiento, estudio, planeamiento preciso de los problemas y análisis de las posibles soluciones. No deben faltar los juicios de valor, aunque fundados, e indicación de las preferencias. La objetividad se refiere al aspecto científico del estudio, que no debe favorecer a sectores en pugna o a determinado partido en las contiendas electorales. Por no estar comprometido en la lucha política, el organismo universitario ofrece mayores posibilidades de objetividad que el gobierno o los partidos políticos. Por otra parte, se trata de un estudio de expertos y no de la actitud vociferante de un grupo. La institución cuenta con investigadores en teoría e historia política, sociología, economía, ciencias jurídicas y demás disciplinas que pueden estar comprometidas en el estudio. La respuesta del público dependerá en buena parte de la calidad del trabajo y de la serenidad del juicio. La mera publicación del informe puede ejercer sana influencia en el enmarañado campo de la política. La base cuarto del Estatuto Universitario de la Universidad de Buenos Aires, cuando era autónoma, 1958-1966, establecía el principio de toda claridad. La universidad es prescindente en materia ideológica, política y religiosa. Asegura dentro de su recinto la más amplia libertad de investigación y de expresión, pero no se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos, sino que los estudia científicamente. La universidad se mueve en el plano de las ideas. Su fuerza es moral, intelectual. Por consiguiente, no debe participar en ninguna acción violenta. En cambio, puede y debe expresar claramente su opinión sobre actos de gobierno que afecten a instituciones fundamentales del país. El silenciar en tales casos denota complicidad o cobardía. Cualquiera sea la naturaleza del estudio que realice, no corresponde que la universidad ejecute nada. Su función consiste en indagar, esclarecer, impulsar a la acción e indagar el rumbo. No es un brazo ejecutivo, sino que representa el saber científico o técnico. Por otra parte, el descubrimiento de un método apropiado vale más que la realización de una obra limitada por la escasa capacidad de la institución. A su vez, más importante que reparar un mal concreto es crear una técnica que permita corregir esos y otros males similares. La función de la universidad es enseñar a la gente a ayudarse a sí misma. Es cierto que, en algunos casos, la universidad tiene una acción directa, cura enfermos, por ejemplo, en los hospitales-escuelas. Pero no hay que confundirse frente a este hecho. La tarea asistencial es, en este caso, una consecuencia y no el propósito de ese tipo de hospitales. La finalidad es la docencia y la investigación clínica. Como ellas no pueden realizarse sin enfermos, se emprende una labor que tiene consecuencias beneficiosas para la población. La situación es similar en los consultorios asistenciales de odontología, veterinaria, agricultura, etc. Si la universidad ha de convertirse en uno de los factores de aceleración del cambio, no puede restringir su acción al mejor estudio de los problemas. Debe formar a quienes lo llevarán a la práctica y a los dirigentes en las distintas actividades del país. La educación es uno de los campos más necesitados de dirigentes en nuestros países. Se los requiere en todos los niveles. Su ausencia la condujo por los caminos más trillados de la rutina. Falta renovarla en los objetivos, los métodos, los contenidos, y lograr que beneficie a un mayor número de niños y jóvenes. Este es uno de los quehaceres más importantes porque de él dependen las ideas, actitudes y comportamiento de las nuevas generaciones. Si se los educa en la obediencia y la resignación, tendrán iniciativa solo los rebeldes y los que sean capaces de sobreponerse a la enseñanza que reciban. Por razones fáciles de comprender, estos son los menos y quedan marginados. Y seguiremos en la rutina, quebrada por actos esporádicos de infructuosa rebelión. Hasta hace poco se los reclutaba dentro de las profesiones clásicas, abogacía, medicina e ingeniería. La poca complejidad de los problemas permitía esta triple división del trabajo. Hoy las cosas se han complicado y no se las resuelve con fórmulas jurídicas ni recetas ingeniosas. La necesidad de dirigentes parece hoy clara. Toda gran transformación se hizo en el pasado inspirada por hombres visionarios, abnegados y de gran capacidad de conducción. Si no se forman dirigentes, continuaremos en la rutina de una vida amorfa, que no sabe lo que quiere y, cuando lo vislumbra, carece de imaginación y de coraje para lograrlo. Si bien la reforma compete a todos, y la reconstrucción es trabajo para muchas manos, será difícil que se logre si se carece de dirigentes que la orienten y coordinen. Lo observado tiene validez para la nación en conjunto y para cada una de sus actividades en particular. Propóngaselo o no la universidad, entre sus graduados están los dirigentes de la nación en las actividades más diversas. ¿Por qué no atender conscientemente su formación para que puedan asumir esa responsabilidad e impulsar el desarrollo, en lugar de entorpecerlo? Tomar conciencia de ello será el primer paso que ha de dar la universidad si es que no quiere descuidar tan importante misión social. La universidad como fuerza orientadora del país junto a la influencia que la universidad pueda ejercer a través de sus graduados, puede y debe ejercerla como institución. Fuerzas que obedecen a los más variados intereses y tendencias se debaten por encauzar a la sociedad y al gobierno por la ruta más cercana a sus ideas y valores. Es natural que así ocurra, aunque no corresponde que la mayoría viva de acuerdo con los intereses de los llamados factores de poder, que constituyen una íntima minoría. Además de dirigentes en cada una de las actividades, la nación necesita de una guía sabia y desinteresada. La actual más que ninguna, pues no se trata de orientarla sino de reorientarla. La injusticia social y el espíritu mercantilista que domina, junto con la falta de libertad efectiva, exige que se la reencauce. Si bien se trata de un reencauzamiento social y moral, no puede basarse en deseos vagos sino en un conocimiento a fondo de la complejidad de la situación de los valores que han de servir de guía. El valor de la crítica dependerá de la índole de las razones que la justifiquen y fundamenten. En este mundo vociferante no hay lugar para nuevos gritos. Quizá corresponda hablar en voz baja para que la gente oiga y escuche. La fuerza de la crítica radica en lo que se dice, no en el tono de voz. La discrepancia es factor fundamental para que subsista la democracia. Con mucha frecuencia no se ejerce, por temor, o se pone ese derecho al servicio de bajos menesteres partidistas y electorales. Solo una institución que no se mueva por intereses mezquinos y pueda hablar con conocimiento está en condiciones de hacer uso positivo del derecho a la discrepancia fundada, siempre que tenga suficiente coraje. Si la universidad no toma a su cargo esta misión de esclarecimiento y guía que necesita toda sociedad, ¿quién ha de desempeñarla? Las instituciones que han asumido o pueden asumir este liderazgo espiritual son cuatro: los partidos políticos, la prensa, las fuerzas armadas y la Iglesia. Esa heterogeneidad social, tan característica de nuestro medio, se refleja en la universidad, que no posee un dogma ni pretende imponer sus ideas. No es empresa comercial ni busca el apoyo del electorado. No está comprometida con ningún privilegio ni creencia y es insobornable si goza de auténtica autonomía. Por otra parte, salvo contadas excepciones, reúne en su seno a las personas de mayor jerarquía intelectual del país. ¿Por qué no ha de ser la encargada de orientar a la opinión pública en momentos de crisis o cuando se debata una medida de gran significado nacional? No se trata de enunciar en forma dogmática una opinión a favor o en contra de una medida. El dogmatismo es incompatible con la ciencia, y la universidad representa el saber. Lo que cuenta es el análisis de los hechos, la capacidad de esclarecimiento conceptual, el rigor en el razonamiento y / o la honestidad del juicio. Si no reúne estas condiciones, la universidad agregará una opinión más al torbellino de palabras. La pasión serena, el interés desinteresado y la actitud insobornable a través del tiempo es lo que conferirá a la opinión universitaria su mayor peso. Además de basarse en un saber fundado y no comprometido con ningún dogma religioso o político, el juicio de la universidad debe tomar en consideración la opinión de todos los miembros. No será el enunciado de una verdad que se imponga verticalmente, sino la síntesis de tendencias dispares de un organismo en que la discrepancia es común. De ahí que la opinión que emita debe estar fundada, sin apelar a recursos demagógicos o retóricos, pues se dirige a seres racionales que han de decidir por cuenta propia. Toda la autoridad que la institución adquiera debe emanar de la honestidad del análisis y la validez de las razones que enuncie. Su fuerza es de orden moral y puede desempeñar doble función. En primer término, orientar al público frente a problemas concretos en debate. En segundo lugar, acostumbrarlo a que aprenda a escuchar razones y no gritos, sin dejarse llevar por eslogans demagógicos o imposiciones castrenses. La autonomía universitaria. Autonomía universitaria y dictadura política. La autonomía es imprescindible si la universidad ha de cumplir plenamente sus misiones específicas. Los factores que la menoscaba, por ser de orden extrauniversitario, perturban el funcionamiento normal de la institución. De ahí que la universidad, desde sus comienzos, haya reclamado y defendido su autonomía. Todos los países civilizados reconocen en la autonomía un principio básico. Quienes la cercenan saben que no han modificado una norma, sino que la han violado, y que la autonomía volverá a tener plena vigencia no bien el país se recupere de la situación anormal en que se encuentra. En la mayoría de los países de nuestra América, la autonomía está hoy violada o amenazada. Lo común es que el cercenamiento no se deba a un trastorno o conflicto universitario, sino a un hecho de orden político nacional. La universidad no se puede sustraer a las vicisitudes de la cambiante política del país y es una de las primeras víctimas cuando se impone una dictadura, porque la universidad representa y ejerce la libertad de pensamiento. Siempre luchó y luchará por la libertad y la justicia social. Las dictaduras lo saben y al asestar el golpe contra la universidad se proponen eliminar un frente de rebeldía al que califican de foco de rebelión y de desorden. ¿Qué se debe entender por autonomía universitaria y cuáles son sus modos concretos? La literatura sobre el tema es muy abundante y, como ya lo indicamos, no hay un concepto unívoco de autonomía. Es, a nuestro juicio, el derecho de la universidad a regirse por las normas que ella misma se impone y a disponer de los fondos sin intervención extraña. Abarca tres aspectos: docente, de gobierno y financiero. Pero es necesario precisar aún más las actividades específicas que la universidad puede realizar por sí misma para llegar a ser realmente autónoma. Desde un comienzo hay que indicar con toda claridad que la autonomía implica el derecho de la universidad a elegir y destituir a sus autoridades en la forma que ella misma determine en sus estatutos. El mismo derecho tiene la universidad de designar en la forma que indiquen los estatutos que ella aprueba a todo el personal docente y administrativo, y a removerlo en la forma y por las razones fijadas en dichos estatutos. El régimen de selección de estudiante, los planes de estudio y las exigencias para obtener un diploma universitario deben ser también de competencia exclusiva de la universidad. El Estado puede fijar un mínimo de exigencias para la habilitación del título, pero las universidades tienen derecho a superar ese mínimo si lo consideran necesario. Más importante aún es que la universidad tenga completa libertad para programar y realizar las investigaciones científicas que considere más convenientes. Cualquier restricción en este sentido puede acarrear graves consecuencias, impedir un descubrimiento de gran valor científico o social, por ejemplo. Como veremos al hablar de la libertad de cátedra, las restricciones en este campo han sido fatales para el desarrollo del saber humano. La financiación es el punto débil de la autonomía, por ahí cojea en toda nuestra América. Las universidades estatales dependen de la contribución que el Estado les otorga anualmente. Aun cuando gozarán de plena libertad para disponer de ese dinero, el Poder Ejecutivo y el Congreso tienen en sus manos la forma de presionar sobre ellas restringiendo sus presupuestos. El libre uso y distribución de las partidas asignadas no debe liberar a la universidad de la obligación de rendir prolija cuenta al Estado del dinero invertido. Una cosa es que el Estado pretenda imponer a la universidad una determinada distribución de partidas y otra muy distinta que renuncie a su derecho de fiscalizar la utilización adecuada de los fondos públicos. Por medio del primer procedimiento no solo se coartaría la libertad financiera, sino también la autonomía docente y de la libertad financiera, sino también la autonomía docente y de investigación. Cabe señalar que el presupuesto universitario no es una cuestión de técnica financiera y administrativa, sino que revela las grandes directivas de la universidad, sus preferencias por la investigación o la docencia, por las humanidades o la ciencia y otras importantes cuestiones que rebasan por completo el aspecto financiero. Un ojo experto puede evaluar la naturaleza, calidad y orientación de una universidad con la simple lectura del presupuesto. Es la radiografía de la institución. Quien distribuye el dinero controla su vida. Por eso corresponde a la misma universidad decidir la distribución más adecuada. Los fundamentos de la autonomía se pueden buscar en dos planos distintos. Uno es de orden teórico, pragmático el otro. Si la universidad está constituida, como es corriente, por los hombres de mayor jerarquía intelectual del país, parece extraño que necesiten que alguien de afuera les indique qué han de hacer y cómo hacerlo. El conocimiento que tiene la gente no universitaria de las cuestiones científicas y del saber en general se origina, salvo pocas excepciones, en fuentes universitarias. La universidad no parece necesitar de tutores que la guíen y controlen. Más aún, debe estar en condiciones de servir de guía al resto de la comunidad. La tutela extraña impuesta por el dogma o los prejuicios retardó su desarrollo y, en particular, su surgimiento. La ciencia progresa bajo el estímulo de la duda, la discrepancia, el espíritu crítico. Nada más opuesto al progreso científico que la rutina, el espíritu conformista, la aceptación ciega de la autoridad, el dogma. La ciencia está en constante proceso de autorrenovación, que es el resultado de un agudo espíritu de autocrítica. Piénsese en lo ocurrido en los últimos 100 años en matemática, física, biología, ciencias sociales, filosofía, y se verá que no es el espíritu conformista ni la interpretación ortodoxa lo que dio impulso a estas formas del saber. Un incesante espíritu crítico guía la labor del hombre de ciencia, no con ánimo destructivo sino para que tal conocimiento tenga un fundamento más sólido y un alcance cada vez mayor. La autocrítica revela un afán de perfeccionamiento. Resulta hoy insensato pretender imponer a la ciencia verdades y criterios que le son extraños. Tal pretensión es un síntoma de subdesarrollo cultural. Si la ciencia no puede progresar, tampoco lo podrá hacer una universidad que se encuentre bajo tutela extraña. Y aquí pasamos al segundo tipo de fundamento, el de orden pragmático. La universidad funciona mejor cuando no se la entorpece. La demostración en este caso es de orden empírico. Compárese la producción científica en cantidad y calidad de las universidades que gozan de autonomía con las que carecen de ella y se advertirá que la universidad, al igual que la ciencia, prospera en clima de libertad. Las razones son muy complejas. Una de las más importantes es que nadie dedica su vida a una actividad creadora si no goza de libertad para orientarla según las normas de la propia labor. Las interferencias extrañas ahuyentan a los investigadores de verdad. Las órdenes no despiertan vocaciones, no alimentan esfuerzos, no logran avivar el entusiasmo. Y la universidad solo puede progresar si hay vocación, entusiasmo y esfuerzo siempre renovados. Quien tenga puesta su atención en el rendimiento y no en los principios, puede reparar en un hecho muy significativo. Las grandes empresas comerciales del mundo occidental mantienen costosos laboratorios donde hombres de ciencia realizan investigaciones con toda libertad. En algunos de ellos la libertad es tan amplia como en una universidad autónoma. No se trata en este caso de amor a la libertad, pues el móvil principal de la empresa es la ganancia. Tal actitud se deriva de la observación reiterada de que un científico llega a conclusiones más fecundas cuando goza de libertad en su trabajo. Las razones de principio y las de simple sentido práctico coinciden en otorgar singular importancia al proceso de descubrimiento y de creación. Una de las misiones fundamentales de la universidad se refiere justamente a ese proceso. Negarle autonomía y pretender imponerle dogmáticamente principios y limitaciones implica restarle fecundidad. Hay razones similares en el plano de la enseñanza. El espíritu autoritario e intolerante es el doblemente responsable de las violaciones de la autonomía. En un sentido superficial porque avasalla todo lo que contraría sus principios. En uno más profundo, porque origina por reacción protestas ruidosas y violentas que suscitan represiones drásticas. Es natural que una persona defienda con ardor y pasión sus ideas. Este es un mérito. Hay que tener fe en las propias ideas. Pero el mérito se transforma en defecto tan pronto como seamos incapaces de escuchar al adversario, de entenderlo, de comprender su pasión por sus ideas. Los oídos pueden cerrarse como se cierran los ojos, queda uno prisionero en la propia tiniebla. Ojos bien abiertos y alertas es lo que hoy necesitamos. Oídos dispuestos a escuchar todas las opiniones y un espíritu sereno e imparcial capaz de ponderarlas y decidir por las de mayor validez. El dogmatismo origina el prejuicio y se apoya en él, vive de él y lo alimenta. Una vez arraigado es muy difícil extirparlo. En esto como en muchas otras actividades, más vale prevenir que curar. He ahí la importancia de la educación. Algunas instituciones educativas fomentan el dogmatismo, la intolerancia y el odio. Otras, en cambio, educan para la comprensión y la solidaridad social. El cercenamiento de la autonomía puede asumir niveles muy diversos. La forma abierta y común es la intervención directa del poder ejecutivo que designa un interventor, quien se hace cargo del gobierno de la universidad, incluyendo las atribuciones de los cuerpos colegiados, como ocurre actualmente en las universidades argentinas. Otras veces el cercenamiento implica un avasallamiento transitorio, aunque violento, a cargo de la policía o del ejército, por orden del poder ejecutivo, como ocurrió en la Universidad Central de Venezuela en diciembre de 1966 y en la Universidad Autónoma de México en julio de 1968. También se restringe la autonomía, desde luego, cuando la misma ley universitaria establece que las autoridades sean designadas por el poder ejecutivo. La restricción se aminora en algunos casos, como ocurre en Chile, cuando la ley indica que el presidente de la nación designa al rector y a los decanos de una terna que le presenta la universidad y la práctica consagra el principio de que el presidente nombre al primero de la terna, que es quien cuenta con el apoyo de la mayoría. El otorgamiento de fondos necesarios para solventar los gastos de la universidad se ha convertido en muchos países en elemento de presión sobre las autoridades universitarias y de menoscabo de la autonomía. Hemos señalado en forma resumida las distintas causas que, a nuestro juicio, explican la restricción creciente en muchas partes de la autonomía universitaria. Junto a las causas cabe indicar los motivos que se invocan comúnmente para justificar restricciones y avasallamientos. El motivo más frecuente es el supuesto desorden que reina en las universidades. Es menester analizar este problema, porque ha confundido a mucha gente. La universidad parece desordenada a quien pretende transferirle el orden propio de instituciones que desempeñan funciones muy distintas. La obediencia ciega tiene sentido en un cuartel, pero no en la universidad. Un orden que se apoye en la simple obediencia carece en ella totalmente de sentido. la labor de investigación científica, de creación humanística, de enseñanza de cualquiera de las disciplinas, no se basa ni en la obediencia ni en el orden externo. La discrepancia, la duda, la insatisfacción, el espíritu crítico, dan nuevo vigor a la labor científica. La creación artística y humanística supone la ruptura de lo aceptado, de las formas admitidas, del orden establecido. A su vez, la enseñanza no se puede basar en la obediencia sino en el respeto interior, profundo. La autoridad por sí misma no tiene valor pedagógico. Educar es enseñar a poner en duda las verdades admitidas, someter todo a dura crítica, aceptar solo lo que ha pasado por el tamiz de la razón y de la experiencia. Si el estudiante recibe esa enseñanza, que es la que debe recibir, es natural que aplique el mismo criterio a las ideas y creencias de su época, a las normas morales aceptadas, a las formas de organización política, económica y social. Entiéndase bien, la universidad, y los profesores y estudiantes que la forman, no tienen tan solo el derecho a adoptar una actitud crítica frente a las ideas y creencias de su época. Tienen la obligación. Si no lo hacen, no cumplen con una misión fundamental. Parafraseando a Sócrates, podríamos afirmar que un orden no examinado críticamente no vale la pena de ser vivido. Solo quien carece de seguridad acerca de la validez de lo que defiende se puede oponer a que se lo analice con sentido crítico. Un orden rutinario, basado en la mera tradición, no tiene cabida en la universidad ni en la mente de una persona que piense por cuenta propia. Autonomía y responsabilidad. La universidad debe ser autónoma, pero no irresponsable. La autonomía no es un privilegio que se le otorga, sino un derecho que crea una obligación. Se le concede una libertad. La autonomía y la responsabilidad están íntimamente unidas, pues representan las dos caras de la libertad. La autonomía es la libertad negativa, libre de injerencias extrañas. La responsabilidad, la libertad positiva, libre para realizar una tarea. No tiene sentido reclamar a primera sin la segunda. Una institución no puede pretender libertad para no hacer nada, para dejar de cumplir con su deber. Cuando la universidad defiende la autonomía, no aspira a conservar un privilegio medieval o a convertirse en una torre de marfil. Desea libertad para realizar una tarea, para cumplir más eficazmente una función, para fijar por sí misma objetivos y procedimientos. No es autonomía para el ocio, para cultivar la vanidad académica o para fijar por sí misma objetivos y procedimientos. No es autonomía para el ocio, para cultivar la vanidad académica o para dilapidar los dineros del pueblo en estéril labor pseudointelectual. Es autonomía para trabajar, entre otras razones porque la tarea libre de tutelas extrañas es más fecunda. La libertad negativa se complementa y adquiere sentido en una libertad positiva, la libertad creadora, de la que hablaba Alejandro Korn. Traumatizados por las reiteradas violaciones a la autonomía, hay quienes han pensado en preservarla con una especie de línea Maginot tan costosa como inútil. Intentos de este orden tienen dos inconvenientes muy serios. Crean, por un lado, la ilusión de una seguridad que no existe, y pueden llegar a aislar a la universidad que se protege detrás del muro jurídico o de otro orden. Al aislarse del medio en que vive y al que debe servir, la universidad se torna estéril, y entonces se justifica la intervención. Tampoco se debe preservar la autonomía aplacando a las fieras que la amenazan. Si la universidad adopta una actitud temerosa y cauta, pierde su autonomía moral y psicológica, que es lo que más cuenta. Hay que defender la autonomía de cara al sol, con obras y con argumentos. Al elevar el nivel de la universidad en todas sus funciones y ponerla al servicio del país, se cumple con el deber y se fortalece su autonomía. Cada vez se acrecienta más la idea de que la defensa de la autonomía universitaria no es una cuestión que atañe tan solo a la universidad amenazada. Todas deben sentirse lesionadas cuando se avasalla una de ellas. Esto es verdad, especialmente en nuestra América, donde nunca hay coincidencia de regímenes democráticos y, afortunadamente, tampoco hay coincidencia de regímenes dictatoriales. Profesores y estudiantes se desplazan de un país a otro en busca de un régimen de libertad. Hay universidades latinoamericanas que han caído y surgido varias veces en los últimos 30 años. La autonomía es la bandera de lucha. El cumplimiento responsable de las funciones universitarias es el punto básico para el mantenimiento de la autonomía. Como muchas veces el gobierno y el público no conocen la labor constructiva que realiza la universidad, sino tan solo los conflictos e incidentes, la institución misma debe dar mayor difusión a sus tareas. También conviene que se mantengan abiertos los canales de comunicación con los distintos poderes del gobierno y con las demás reparticiones gubernamentales. No hay que confundir la información objetiva de sus tareas con la propaganda. La universidad no debe hacerla solo informar por medio de la prensa, radio y televisión. Una información adecuada y objetiva de sus tareas con la propaganda. La universidad no debe hacerla solo informar por medio de la prensa, radio y televisión. Una información adecuada y objetiva elimina suspicacias y malos entendimientos y hace posible una comunicación más directa. Con ánimo de defenderse, las universidades han hecho en muchos casos lo contrario de lo que debían, han cortado toda comunicación y se han encerrado dentro de sus propios claustros en actitud agresiva. Tal comportamiento endurece también a la otra parte y el resultado es el choque, que siempre perjudica a la universidad. La libertad de cátedra es el derecho del profesor a investigar y enseñar como lo considere más apropiado y a expresar sus ideas en forma oral o escrita. La libertad académica, a su vez, protege al profesor de toda posible discriminación basada en razones de raza, sexo, religión o ideas políticas. En un principio quedó restringida a la propia disciplina y con ciertas limitaciones en los campos controvertidos, como política, economía, filosofía, teología y sociología. Se amplió luego para incluir el derecho del profesor a expresar su opinión en cualquier campo, aunque desgraciadamente las restricciones no pertenecen al pasado. En otras palabras, no se puede sustituir las verdades absolutas de origen religioso por un repertorio de verdades absolutas de orden científico. El conocimiento humano y la ciencia en particular están en constante proceso de enriquecimiento. Las verdades de hoy constituirán los errores de mañana. El científico actual trabajó con esa convicción y por eso no tiene inconveniente en someter las actuales conclusiones de la ciencia a las más duras críticas. Está siempre dispuesto a dar un paso hacia adelante, pues no tiene ninguna atadura con el pasado. Una actitud similar inspira el desarrollo actual de la filosofía. Se abandonan las verdades eternas, a priori. La verdad tiene sentido histórico, está en constante proceso de formación. Y el proceso no tiene fin. El historicismo, el existencialismo, el pragmatismo, el empirismo lógico y la filosofía analítica han señalado, cada cual a su modo, este carácter provisional de la verdad de hoy y el sentido histórico del conocimiento. De ahí la importancia que adquirió la teoría de la probabilidad y el uso del método estadístico, tanto para las ciencias naturales como para las sociales. Las proposiciones verdaderas aceptadas ofrecen siempre la posibilidad de una rectificación. A las razones teóricas enunciadas hay que agregar otras de tipo pragmático. La ciencia prospera mejor cuando hay libertad. Este es un hecho. Si no se aceptara, como corresponde, la libertad de cátedra por razones de principio, habría que adoptarla por conveniencia. El profesor es más fecundo y eficiente cuando goza de libertad. La capacidad creadora y el espíritu crítico no pueden florecer en un ambiente de censura, represalias y amenazas por las ideas que se sostienen. Solo en un clima de libertad prospera la ciencia, y solo en ese clima se puede formar la personalidad cultural y profesional de los jóvenes. La falta de estabilidad del profesor en su cargo puede producir una disminución de la libertad académica. La amenaza de que cese al finalizar el plazo de su designación condiciona y limita la libertad del profesor. En Estados Unidos es la forma más frecuente de presión psicológica, hasta que después de varios años se alcanza la estabilidad llamada tenure. El problema es complejo, pues hay que atender a dos requerimientos que ofrecen situaciones incompatibles. Es incorrecto usar la renovación periódica de las designaciones para presionar sobre la opinión de los profesores. Sin embargo, cuando la ley otorga una estabilidad prematura, se corre el riesgo de que la universidad deba soportar a un profesor mediocre, ineficaz, negligente y sin afán de mejoramiento. No se lo puede destituir porque no comete ninguna falta grave que lo justifique y el principio de la estabilidad lo protege. A su vez, si la universidad no le otorga estabilidad para poder liberarse de él sin mayor violencia, el profesor puede sentirse constantemente amenazado en su libertad de cátedra y obligado a sostener puntos de vista que complazcan a los encargados de renovar periódicamente su nombramiento. En ninguna de sus formas, la libertad es absoluta e ilimitada. La autonomía universitaria tiene sus límites. La libertad de cátedra también. Al comienzo señalamos uno que parece obvio. El profesor no puede ampararse en la libertad académica para dejar de cumplir con su deber o ofrecer un material que no sea educativo. La libertad se refiere al tipo y modo de investigación y enseñanza que están a su cargo y al derecho que tiene para enunciar sin trabas su opinión, sea sobre un tema científico o de otra naturaleza. Así como la libertad no existe en abstracto, sino que se extiende en una serie de derechos, algo similar ocurre con las limitaciones a la libertad académica. Los límites pueden referirse a la materia que se enseña, a los estudiantes, a la sociedad que sostiene la universidad y al profesor. En lo que se refiere a la materia que se enseña, el límite está dado por la competencia científica. Nadie debe ni puede refugiarse en la libertad de cátedra para justificar su ignorancia o para usar criterios arbitrarios. La falta de competencia científica o de capacidad docente no se justifica con invocaciones retóricas a la libertad de cátedra. Debe existir la máxima libertad para opinar como se crea más conveniente, pero apoyándose en razones y argumentos valederos. Toda limitación a la libertad abre una puerta al despotismo. Para que el disparate no se cobije bajo el manto de la libertad y, al mismo tiempo, no se caiga en la imposición arbitraria, corresponde que esta limitación esté a cargo de cuerpos colegiados de competencia científica, y que se rodee todo el proceso de las máximas garantías de objetividad y ecuanimidad. Si se reconoce un buen nivel de competencia, es preferible no levantar mayores barreras a la actividad libre del investigador o profesor. La segunda limitación se refiere a las obligaciones del profesor con la sociedad. No solo la universidad como institución tiene tales obligaciones, sino también los profesores, individualmente. Además de la responsabilidad en la formación de los jóvenes a su cargo, los profesores tienen obligaciones que varían según el campo que cultivan. Los problemas concretos de la comunidad referentes a salud pública, vivienda, desarrollo industrial, educación, régimen jurídico y otros similares, esperan su contribución en forma de asesoramiento o investigación. Es cierto que el Estado dispone de organismos encargados en cada caso de atender estas y otras necesidades, pero no es menos cierto que los profesores, por su alto nivel de competencia, deben contribuir también a su solución por medio de investigaciones especiales o de asesoramiento. La universidad encerrada en sí misma, aislada del contorno en que vive, es hoy obsoleta. Día a día se acrecienta más la comunicación, la comunidad necesita cada vez más de la universidad y esta de aquella. El profesor debe sentir esa obligación y no considerar los requerimientos del medio como una limitación a su libertad, sino como la oportunidad que se le ofrece para servir al contorno social. La libertad del profesor está limitada, en tercer lugar, por la libertad y el derecho de los estudiantes. Así como hay autoridades universitarias muy celosas de la autonomía y que luego tratan arbitrariamente a los profesores y pretenden imponerles restricciones violatorias de la libertad académica, hay también profesores que protestan airados contra las restricciones a su libertad y se conducen luego como déspotas frente a los estudiantes. La arbitrariedad de los profesores se da tanto en la clase como en los exámenes. En estos es donde resulta más patente y dolorosa, porque el estudiante está en inferioridad de condiciones, ya que su suerte depende de la decisión del profesor. Tiene que soportar en silencio las órdenes y exigencias, por más injustas y arbitrarias que sean. Un profesor dogmático en la presentación de los temas, arbitrario en la interpretación de los hechos, sectario en la selección de la bibliografía y que exija, además, a los estudiantes que lean solo lo que él indica y lo interpreten como él manda, perjudica gravemente la formación de los alumnos. Unos se tornarán obedientes y sumisos, renunciando al análisis crítico para satisfacer al profesor. Otros reaccionarán sorda, aunque violentamente, en contra. Quien no respeta la libertad ajena y pretende imponer sus ideas y discriminar por razones religiosas, políticas o raciales, no merece gozar de libertad. Cuando se cree en ella, se debe enseñar con el ejemplo. La libertad no es un derecho para uso exclusivo, su universalización es el criterio valedero. Si bien nadie tiene derecho a hacer perder el tiempo a sus alumnos con tonterías e interpretaciones arbitrarias, amparándose en la libertad de cátedra, no parece prudente reglamentarla, pues cualquier disposición de esta naturaleza puede servir de apoyo a la imposición de las autoridades universitarias. Por otra parte, no se puede reglamentar la insensatez, aunque resulte fácil descubrirla. Es preferible que el derecho del profesor esté limitado por la libertad de sus alumnos para cambiar de curso. La existencia de materias selectivas y de cursos paralelos permite ejercer a los estudiantes esa libertad con sentido educativo. Referencias 1. Nuestras universidades siempre ofrecieron resistencia a la creación de becas. Un proyecto que presenté al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, en 1941, para crear 4 SIC, sufrió serio entorpecimiento y cuando se aprobó, ante mi insistencia, se dejó aclarado que no sentaba precedente SIC. Para las autoridades universitarias, la beca era una anomalía, un acto demagógico, que una universidad digna debía rechazar. Como contraste cabe recordar que en 1823, Rivadavia creó 6 becas para cada provincia para jóvenes que desearan estudiar en el entonces Colegio de Ciencias Morales, hoy Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la universidad. Con una de esas becas vino a estudiar Juan Bautista Alberdi a los 14 años. 2. Compárese. Censos universitarios, CIT. De 1958 y 1964. 3. Sobre los distintos regímenes legales referentes a la autonomía, véase Legislación Universitaria Latinoamericana, Universidad Autónoma de México, 1967, preparado por la Unión de Universidades de América Latina, especialmente la primera parte, capítulo tercero,